¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de La Plata, un día lluvioso. Y hoy tenemos una entrevista importante para la gente, para los que quieren saber lo que está pasando en este mundo que se está cambiando drásticamente en todo sentido. Y hoy vamos a tener la palabra de Matías de Estéfano, que nos va a explicar qué está sucediendo con estos chicos nuevos, con este que tienen una inteligencia que minuto a minuto nos sorprende, inclusive a los padres. En un momento él va a pasar a contarnos qué son los niños índigos y otras cosas del universo. Matías, como decíamos antes, la gente se hace muchas preguntas y no entiende qué pasa con estos chicos nuevos, qué son los niños índigos. Bueno, en primer lugar, para entender los niños índigos hay que entender también el proceso que está sucediendo en la Tierra actualmente, ya que índigo es una vibración de una especie de alteración energética, y es una alteración que se produce por electromagnetismo que nos afecta al Sol. Por lo tanto, no es que los nuevos que estén llegando vengan de otro nivel que se ha llamado índigo, sino que la Tierra es la que está vibrando en esa sintonía índigo, y nosotros somos los que nos estamos adaptando, o venimos porque estamos más preparados para recibir ese tipo de vibración, que es una vibración de transmutación, de cambio. Nada tiene que ver con que estemos conectados o con que sepamos cosas espirituales y demás, sino que tiene que ver con que se está transmutando la Tierra, y eso es lo que se viene a hacer desde la nueva juventud, que es cambiar constantemente las cosas, pero no como antes, que se hacía a través de las revoluciones o a través de golpes estudiantiles, sino que a veces también es a través de la no acción, sino de no hacer nada, de estar esperando que cambie, deteniendo el proceso desde otro punto de vista, y haciendo cambios a nivel energético también, a nivel del cambio de con la simple presencia uno ya está cambiando, sin necesidad de creer en el universo o en nada más allá de lo que uno es. ¿Cómo fue tu niñez? Fue muy traumática, me imagino. La niñez no tanto, más que nada fue a partir de los 11, 12 años. Hasta esa época fue bastante llevadero, porque era todo más divertido, y todo lo que me acordaba me ayudaba para poder, a crear historias para divertirme con mis amigos y demás. Luego se empezó a poner más pesado, más duro, cuando empezaron los dolores de cabeza, cuando empezaron los recuerdos bastante duros. Que eran constantes todas las noches, el día en clase, con amigos, en todos lados, siempre eran imágenes, recuerdos, y que no lo toleraba, no lograba procesarlo todo en tan poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, fueron, más que nada, la peor etapa fue entre mis 12 y 17 años, que fue la más dura, en la que pasé por varios psicólogos, psiquiatras, ninguno sin entender lo que sucedía, hasta que una psicóloga que había leído muchísimos libros sobre todas estas temáticas empezó a escuchar lo que yo contaba como anécdotas del año pasado, y me empezó a decir cómo le llamaban acá, cómo, qué nombre le ponían, qué significaba lo que yo le estaba contando acorde a lo que ella había leído. Entonces, a partir de ahí se dio cuenta de que no era que tenía problemas psicológicos, sino que era que me estaba acordando de cosas de mucho tiempo antes. Me la dejaste picando ahí. El problema que tiene el hombre, y como que está un poco estancado en esa, ¿cómo se puede decir? Empecinado en separar la ciencia de lo espiritual, ¿no? Yo creo que cuando la ciencia quiso encontrar una respuesta a lo tuyo, no supo. Es que es era absolutamente necesario. Durante estos últimos 2100 años fue necesaria la división de esas dos cosas. Se necesitaba especialistas en cada ámbito. Y si uno es científico creyendo en Dios, no se vuelve especialista. Esta era anterior, que se conoce con el nombre de Piscis, porque durante 2000 años nuestro sistema solar estuvo pasando por delante de la constelación de Piscis, y recibiendo su energía, es la energía de la dualidad, de la polaridad. Entonces, durante estos últimos tiempos hemos estado viviendo esa dualidad, que no es algo que sea negativo, sino que es una práctica que se tenía que hacer para llegar a entender por qué hay que unificarlo eso. un paso necesario para el siguiente paso, obviamente, ¿no? Sí, es totalmente necesario. Es más, si la ciencia cree esto, todo esto desde la fe, entonces no investigaría lo que realmente tiene que llegar a fondo. Cuando la gente escuche esta entrevista, seguramente se está dando cuenta de síntomas de su hijo. Se está dando cuenta que es síndigo. ¿Cómo lo puede apoyar? ¿Cómo se lo puede apoyar en el sentido de que no sufra mayores traumas? Simplemente es aceptando, más que nada, porque muchas veces van a pasar años sin entender lo que le pasa, ni siquiera él va a entender lo que le está pasando. Lo importante es siempre demostrar que se acepta, que se entiende, ¿no? Es como cualquier otro problema que un adolescente o niño pueda tener, que es totalmente normal y que va a estar todo bien, porque no es nada más allá de lo especial. Yo creo que si hoy en día uno puede hacer un balance de toda la juventud que hay, si uno puede hacer un balance de toda la juventud que hay, se daría cuenta de que todos ya son diferentes. Todos en realidad siempre hemos sido diferentes en toda la historia, pero ahora es como que hay una especie de conexión diferente que nos hace especiales. Pero sin embargo, no es que es un grupo de chicos a los que uno se dé cuenta que son, sino que va a haber un montón que tengan problemas y van a saber por qué, y van a parecer los chicos más normales del mundo. Pero por ahí esto de dislexias, de problemas de aprendizaje y demás, también tiene que ver con la captación de otras vibraciones diferentes que espiritualmente le llaman dimensiones. Pero que eso por ahí trae problemas de aprendizaje, incluso en el aula, ¿no? De ver otras cosas que no se entienden que son. Y es simplemente desde el lado del padre, desde el profesor, paciencia, respeto y ser un compañero más en eso. Disfrutando ese proceso, no viéndolo como un problema, como algo negativo o como algo mágico, místico y que es algo, tengo un hijo índigo, entonces mi familia es lo más, ¿no? Sino que es como cualquier otra persona, solamente capta un poco diferente el ambiente en que vivimos.